Hola Alejandro Apo, otro sábado con vos y toda mi familia aquí en Campana, que habla Gloria Cordero. Me hacen acordar mucho a los cuentos que me contaba mi papá del fútbol, que él jugaba al fútbol, Héctor Cordero. Y lo estamos escuchando con nuestra hija y todos los sábados te escuchamos y nos haces emocionar y tenemos tu libro y te conocimos cuando viniste a Zárate y te queremos mucho. Un día todos los hombres van a sentir lo que el poeta ha sentido. Ese día será un sábado. Todo con afecto.